Radio Guluchi presenta un recorrido por nuestra historia. Hoy presentamos La Semilla Sagrada. Cuenta la gente de antes que en Zanatepec, en el pueblo de nosotros los gulucheños, hace muchos años, tantos que nadie supo guardarlos en la memoria, la gente celebraba la llegada de la semilla sagrada a estas tierras, traída desde lejos, del lugar de donde los dioses solo podían tenerlas. El Zanate de Oro, guardián y protector de estas tierras, fue quien trajo tan distinguido regalo. Fue desde entonces que la gente de antes danzaba y cantaba con gran algarabía cada año para recordar este acontecimiento y también para pedirle a la Madre Tierra que esta semilla sagrada siguiera brindándoles sus frutos a los hijos de sus hijos y a las generaciones venideras. Recordemos juntos a través de la memoria cómo celebraban los antiguos gulucheños esta fiesta. El rey Gululush, soberano de los antiguos zanatepecanos y por el cual en su honor se nos llama gulucheños, gobernaba en esa época y era quien convocaba a la comunidad. Se acerca la luna nueva. Hay que llamar a los ancianos y a las ancianas de este pueblo para preparar juntos la fiesta del maíz. Llámenlos a todos y todas a las orillas de las lagunas del sol y la luna. Como usted ordene, mi señor. El sirviente del rey Gululush fue a la comunidad a realizar la diligencia que se le había encomendado. El rey nos pide ir a la laguna para preparar la fiesta de este año, con la cual agradeceremos el regalo de los dioses, la semilla sagrada. Pues iremos entonces, que ya falta poco para que llegue la luna nueva. Al otro día, todos y todas se pusieron en camino rumbo a las lagunas sagradas. Al llegar, el rey los esperaba y con gran alegría les dijo: Les agradezco, señores y señoras de nuestra comunidad, por venir a mi llamado, a este lugar sagrado en donde desde tiempos inmemorables nuestros antepasados han venerado a nuestro Padre Sol y nuestra Madre Luna. Para nosotros es de mucha alegría el estar aquí para preparar esta fiesta. Celebremos con nuestra gente para agradecer a nuestro protector, el Zanate de Oro, que haya traído la semilla sagrada a nuestro pueblo. Ya estando los ancianos y las ancianas junto con el rey reunidos en dicho lugar, ofrendaron incienso a sus dioses para dar inicio a esta celebración. Es así que en procesión bajaban al pueblo con la semilla sagrada para iniciar la fiesta. ¡Miren! ¡Ya vienen los ancianos! ¡Y el rey Gululush! ¡Ya se acercan! ¡Ya traen la semilla sagrada! ¡Toquen los tambores y las flautas para recibirlos! ¡Mujeres, corran! Y llenen su camino de guía chachi y traigan la sangre de la palma del coyol. Ofrezcamos a la Madre Tierra y llevamos todos y todas. Entonces todos y todas danzaban y cantaban con gran alegría y celebraban por varios días hasta que lo esperado pasaba. Hermanos, miren el cielo que llora de alegría también. Nuestro Dios Sol fecundará a nuestra Madre Tierra como cada año para que la semilla sagrada se reproduzca y nos regale nuevamente sus granos. Sí, es cierto. Corramos a los montes a esconder la semilla sagrada y esperemos un tiempo para que podamos verla abundantemente en nuestro pueblo. Durante un tiempo la gente se iba a los montes y escondía la semilla sagrada debajo de la tierra. La cuidaban día con día con mucho esmero y se alegraban al verla brotar de las entrañas de la madre tierra. De esta forma la gente de Zanatepet, desde tiempos inmemorables, los antiguos gulucheños conmemoraban la llegada del maíz a nuestra comunidad, o como ellos la llamaban, la semilla sagrada. Guión: Abisaid Martínez Mendoza, basado en la memoria histórica de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, México. Esta es una producción colectiva de Radio Guluchi y Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y la Diputación Foral de Vizcaya.